días y días sin verte, noches y noches sin tenerte. Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste.